respuesta contundente dieron los cubiteños este domingo al acudir a las urnas a ejercer su derecho constitucional. Las siguientes opiniones así lo corroboran. Judith de la Torre Mora. Para mí es muy importante que usted dé las urnas porque estoy representando a mi pueblo, a Cuba, a nuestra revolución. Y siempre estaremos aquí adelante y juntos vamos a llegar muy lejos. Y siempre lo estaremos apoyando desde aquí. Y en ese apoyo está la familia que ha sido determinante. Me decías que siente orgullo de tu mamá y de tu papá. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña me he inculcado todo lo que ha significado representar a nuestro pueblo, a la revolución, porque nos ha preparado para el futuro y somos las nuevas generaciones. Seguimos el legado de nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz. Y en este sentimiento está la respuesta de la madre, que ha sido también determinante en la formación de esta pequeña. María Elena Saavedra Rodríguez. En primer lugar, para dar un sí por la patria, por la revolución, por el socialismo, para demostrar esta democracia que hoy vive nuestro pueblo. Yo me siento muy orgullosa de haber presenciado el momento del escrutinio y el conteo de las boletas. Eso realmente me voy orgullosa de haber sido testigo de este acto. Julio Salas Rodríguez, soy elector de esta circunscripción número 15. Bueno, yo tengo muchas motivaciones, pero voy a hablar de cuatro fundamentales. Primera, que como ciudadano de este país he tenido la posibilidad de ver cómo se demuestra la democracia participativa de nuestro pueblo. Por otra parte, también estoy dándole continuidad al proceso que se nos pidió de nuestros próceres de la guerra independentista de lograr la unidad de todo el pueblo cubano. Y además, porque soy abuelo por primera vez y con mi presencia aquí hoy estoy ratificando por una verdadera democracia, un país democrático donde proponemos y elegimos a nuestros representantes genuinos del pueblo. Más de 11.000 cubiteños patentizan respaldo a la revolución en el voto por Cuba. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.